Posteriormente a las 19 horas definen el campeonato varonil Xilotl contra Guerreros Estatal, justa en la que participaron 10 equipos. Al término se va a realizar la ceremonia de premiación, así lo informa el coordinador del torneo y responsable de la selección femenil de halcones de la Universidad Veracruzana, Carlos Alberto Torres Núñez, quien anuncia que más adelante se va a lanzar la convocatoria para la segunda edición. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que nos asustan de animal ni policía. El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten el oído. Naturalmente universitario, llégale, aquí estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho y no hacen el zorro. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín, quien estará con nosotros hasta las 10 de la mañana, y a partir de las 10 de la mañana, María Soledad Macías Pérez estará en cabina apoyándonos. Hoy vamos a platicar sobre síndromes más comunes en salud mental en este marco del Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril, o sea, el día de mañana se va a conmemorar, y el eslogan que se está utilizando este año es "Hablemos de la depresión". Entonces, bueno, vamos a platicar sobre algunos síndromes más comunes en cuanto a salud mental, y como cada semana les comento de esta trivia que tenemos, y en esta ocasión, bueno, prácticamente les acabo de dar la respuesta, es que nos mencionen el eslogan que está utilizando la Organización Mundial de la Salud para conmemorar esta fecha, que es el Día Mundial de la Salud. La línea está abierta, es 817-5117. Igual, si tienen alguna duda, pueden comunicarse con nosotros. La semana pasada también lanzamos esta trivia. Y bueno, vamos a hacer una fe de ratas porque, bueno, se analizó posteriormente las respuestas y si hay ganadora en esta ocasión, bueno, más bien la semana pasada, y la señora Reina Morales es quien ganó el premio, y le recordamos que, bueno, puede acudir a partir del día de hoy. En esta ocasión solamente para entregar los obsequios va a ser el día de hoy hasta las 2 de la tarde, y mañana de 8:30 a 2:30 para recoger los premios para que puedan tenerlos con ustedes. Les queremos recordar, como les hemos estado haciendo desde hace algunos días, sobre este seminario que se está organizando por parte de la Dirección General de Investigaciones y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, de la Universidad Veracruzana. Esto en el marco del Día Mundial de la Salud 2017. El tema, bueno, en esta ocasión es salud mental, retos del siglo XXI, hablemos de la depresión. Y bueno, vamos a tener 4 ponentes. Es una neuroradióloga, una psicóloga del CENDIU, también se encuentra un psiquiatra y una maestra de la Facultad de Psicología, que, bueno, van a trabajar en esta cuestión de formación de recursos humanos en cuestiones de enfermedades de salud mental. Les comento que este seminario está dirigido a académicos, estudiantes y público en general. Se va a llevar a cabo este mes, de manera precisa, el jueves 27 de abril, de 12 del día a 14 horas, en las instalaciones del auditorio de la Dirección General de Investigaciones, ubicado en Avenida Luis Castelazo Ayala, sin número, Colonia Industrial Ánimas, atrás de la SEP, donde está esta área de institutos de la Universidad Veracruzana. Dado esto, bueno, el cupo es limitado, por lo que les pedimos que, si requieren, bueno, si desean mayor información o inscribirse, pueden marcar al 842-1700 en la extensión 10346. Para quienes así lo deseen, les recordamos, es sin costo este seminario. Y bueno, para entrar en materia del tema, les comentamos que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, mediante el Perfil Epidemiológico de la Salud Mental en México del año 2012, menciona que la salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores como son los sociales, ambientales y psicológicos. Al respecto, los autores Julio César Campuzano Rincona, Anaid Hernández Alvareza, María Cecilia González Robledoa y Carlos Hernández Girona, en el artículo "Tendencias de la mortalidad por trastornos mentales, un panorama epidemiológico en México de los años 1980 al 2011, dan a conocer que, según la Organización Mundial de la Salud, de las 10 enfermedades más frecuentes y de alto costo entre la población mundial, al menos 4 son del tipo mental: epilepsia, depresión, alcoholismo y trastorno bipolar. En México se estima que el 15% de la población adulta padece algún trastorno mental y solo 3% es atendido por un médico especialista. Hay una clasificación que utilizan los psicólogos, precisamente, que es la CIE-10 conocida, es la clasificación de enfermedades internacionales. Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales en su 10ª versión, y bueno, hacen una, ahora sí, una clasificación precisamente de sus trastornos, y dentro de ellos se encuentran trastornos del neurodesarrollo, trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno bipolar y trastornos relacionados. También se mencionan trastornos depresivos, de ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivo y relacionados, traumas y otros trastornos relacionados con el estrés, trastornos por síntomas somáticos y trastornos relacionados, y así como trastornos de la alimentación, bueno, entre otros. Y bueno, para platicar el día de hoy sobre síndromes más comunes de salud mental, tenemos como invitada por parte de la Jurisdicción Sanitaria número 5 de Jalapa a la psicóloga Alejandra Bonola Jiménez. Buenos días, psicóloga. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días. Muchas gracias. Y bueno, hablábamos ahorita, mencionaba esta parte del Día Mundial de la Salud que se conmemora precisamente el día de mañana. Y bueno, me gustaría que nos comentaras desde tu opinión cuál es la opinión que das como tal sobre que se esté volteando a ver un trastorno mental para un tema, para trabajar en una campaña que se inició desde el mes de octubre con esta el Día Mundial de la Salud Mental. Y que, bueno, se ha estado prolongando durante varios meses para llevar a cabo acciones en pro del tema que es Hablemos de la Depresión. El Día Mundial de la Salud se conmemora para reconocer la fundación de la Organización Mundial de la Salud, que fue un 7 de abril. Cada año se elige un tema prioritario para que de manera internacional se enfoquen los esfuerzos de prevención y promoción en este tema. El tema de este año es la depresión. Entre otras cosas, constituye la principal causa de incapacidad laboral en el mundo. Exactamente. Y les recordamos la trivia que precisamente pues hemos estado haciendo alusión a la respuesta, y es que nos mencionen cuál es el eslogan que está utilizando el Día Mundial de la Salud para conmemorar esta fecha que se tiene planteada desde hace muchos años, cada 7 de abril. El teléfono es 817-5117. Y bueno, antes de continuar, les comento que el día de hoy se va a llevar a cabo un concierto Vox Populi Project a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones de aquí del auditorio. Entonces, bueno, se tienen 10 boletos para las primeras 10 personas que quieran llamar al 817-5117 y puedan ser acreedores a estos boletos. Desde tu experiencia, Alejandra, ¿nos puedes comentar cuáles son los síndromes más comunes en el aspecto de la salud mental? Los trastornos más comunes que se atienden en la Secretaría de Salud son la depresión, los trastornos de ansiedad, distintas crisis vitales, trastornos adaptativos, los procesos de duelo, sobre todo. ¿Podríamos hablar de algunos síntomas como característicos de cada una de ellas que también nos den esta pauta para conocerla, sobre todo? Y pues a lo mejor ubicar si hay alguna cuestión por ahí en cada uno de nosotros. Muchas veces se confunde la tristeza con depresión. Uh-huh. Evidentemente la tristeza es un componente de la depresión, pero no es lo que lo explica completamente, o la tristeza en sí misma no significa depresión. La depresión sobre todo se caracteriza por el ánimo decaído, por la tristeza, pero también por la falta de interés, por la dificultad para disfrutar las cosas que normalmente nos gustaba hacer. Esto se puede ver reflejado en hacer algo pero no divertirte, o bien postergarlo. Hay apatía, desinterés y ánimo triste. Estas serían como las características esenciales de la depresión. Pero pueden Se tienen que dar alguna de estas, pero además se presentan distintas cosas como trastornos en la forma de comer. Se puede comer más o bien menos, lo más frecuente es menos. Uh-huh. Trastornos en el sueño. Hay gente que tiene insomnio o gente que duerme como gato, ¿no? Tiene insomnio toda la noche y luego duerme todo el día o duerme la noche y el día. Uh-huh. Hay una disminución en el deseo sexual, hay un ralentamiento en los movimientos, la gente camina y se mueve despacio, tiene dificultad para concentrarse, para tomar decisiones, inclusive las más simples, se quedan paradas frente al closet viendo qué se van a poner hoy. Uh-huh. ¿No? Minutos, ¿no? Ajá, entonces bien. Se visten despacito, se les cuesta trabajo pensar qué ponerse. Uh-huh. Tienen una visión muy negativa del futuro, o de plano no tienen una visión del futuro. Tienen lo que le llamamos pensamientos catastróficos, ¿no? Las cosas, una expectativa muy negativa del futuro. Pueden tener un llanto espontáneo, o sea, lloran por cosas que comúnmente no llorarían, uh-huh. ¿No? Y en casos severos hay pérdida del autocuidado, la gente no se peina, no se lava los dientes, no se pone sus cremas, no se toma sus vitaminas, uh-huh. Dejan de hacer ejercicio o bien dejan de comer, de tener una higiene y un aliño adecuado, se va haciendo más, más severo. Dejan de lavarse los dientes, dejan de bañarse, al punto que dejan de cumplir con sus responsabilidades, ¿no? Va habiendo pérdida del autocuidado y de la participación en la vida de pareja, la vida familiar, la vida social, y puede ser como paulatino o bien abrupto. Se puede hablar de una periodicidad en ese sentido, porque a lo mejor, como bien comentamos ahorita, se puede, a ver, quien no conoce sobre esto puede decir, bueno, tengo una tristeza que llevo 3 días así, estoy deprimido, ¿no? Y a lo mejor, bueno, son circunstancias que han originado a lo mejor la falta de trabajo, alguna situación escolar, alguna situación personal, pero no propiamente se puede definir como una depresión, ¿no? Sí, aquí es importante esta periodicidad. Sí, todo mundo tenemos derecho a tener malos días. O sea, golondrina no hace primavera. Para que se dé la depresión, debe tener el ánimo triste y la pérdida de interés y la apatía, más cualquiera de los otros que ya mencioné, por un periodo mínimo de 2 semanas. Pero también hay que tener criterio. Si es una persona que está afrontando una crisis vital importante o una pérdida importante, como pudiera ser un divorcio, la muerte de un familiar cercano, la pérdida del empleo, tiene chance de sentirse mal pues más de 2 semanas, ¿no? Hay que tener criterio, sobre todo identificando la causa aparente de la depresión y la peligrosidad de los síntomas. Es una persona que se siente mal, o es una persona que tiene una semana que no va a trabajar. O sea, dependiendo de la intensidad, el riesgo que implican los síntomas, es que se deben de tomar decisiones particulares. Y aquí, bueno, precisamente ahorita mencionaba esto de algunos factores que lo pueden desencadenar, ¿no? A lo mejor una situación laboral, alguna cuestión académica. ¿Qué otros factores podríamos decir a lo mejor que me puedan ocasionar una ansiedad, un trastorno adaptativo? Y también, no sé si podamos abordar la parte del factor genético, si tiene alguna importancia o no. O no es importante, sino más bien algún, si se involucra de alguna u otra forma en este sentido. Hay trastornos de salud mental que sí tienen una predisposición genética comprobada, que son los trastornos del orden de la esquizofrenia. Sin embargo, la mayor parte de la gente preferimos explicaciones orgánicas, sobre todo si son genéticas, porque eso te exime de la responsabilidad, ¿no? En la medida de que sea genético, no es mi culpa, no tengo nada que hacer al respecto. Entonces, sí hay trastornos que tienen una predisposición genética, pero eso no quiere decir que sea destino, que no haya nada que puedas hacer al respecto, ¿no? La depresión tiene, continuando con tu pregunta, la depresión tiene mucho que ver con las pérdidas. La pérdida del empleo, la pérdida de la salud, la pérdida de la pareja, la pérdida de un ser querido. Las pérdidas de cosas evidentes, que todos consideraríamos pérdidas, o las pérdidas de cosas subjetivas o muy particulares a la persona. Pueden ser pérdidas que se dieron relativamente hace poco, o pérdidas de hace muchos años, pérdidas de la infancia, ¿no? Por eso es importante hablar con el paciente y hacer una historia clínica completa. Y bueno, parte también de esta, de la campaña que está llevando a cabo la OMS es, pues, trabajar mucho en esta parte del tabú, ¿no? De que todavía, pues, es difícil, a lo mejor, cuando alguien quiere ir a solicitar ayuda en cuanto a cuestiones de salud mental, y también en el aspecto de que si se tiene una situación, pedir apoyo, ¿no? Muchas veces, por lo que uno quiera, o la parte económica o el tiempo, no te permiten acercarte y pedir apoyo, y este es lo que también se trata de trabajar, ¿no? Como que la gente sea consciente de que a lo mejor hay alguna situación que tú puedes sí llegar a hacer, que más adelante vamos a platicar de estas cuestiones de cómo podemos favorecer una salud mental. ¿Podríamos hablar de una población vulnerable, hombres, mujeres, niños? ¿Qué puede pasar en ese sentido? Adultos mayores también. La prevalencia de depresión es mucho mayor en mujeres que en hombres, en todas las clases sociales y en todo el mundo. Y en cuanto a niños, platicábamos precisamente hace ratito esta parte de cuestiones de depresión en niños y la parte de los duelos, que es importante como recalcar. La depresión en los niños sí se da. No es cierto que los niños no tengan de qué preocuparse, ¿no? Los niños sí se deprimen. Ahora, no se deprimen igual. Sí se deprimen con ánimo triste, con disminución de los periodos de atención, pero también se ponen muy latosos, se ponen irritables, susceptibles, o sea, de todo se enojan, de todo lloran, nada les parece, y se ponen muy apáticos, ¿no? Y sobre todo dejan de hacer las cosas que normalmente les gustaba hacer. Entonces, un niño que normalmente salía a jugar al patio, jugaba con los bloques, y de pronto no tiene ganas de jugar a lo que normalmente sí le gustaba jugar. No tiene ganas de platicar con otros niños, no tiene ganas. Así se ven los niños deprimidos. Uh-huh. Y se ponen muy latosos, ¿no? Les empieza a ir mal en la escuela, porque al disminuir sus periodos de atención, no es que no hayan entendido, es que nunca se concentraron en qué era lo que estaban explicando, ¿no? Uh-huh. La depresión en los niños puede, igual que en los adultos, tener muchas razones, pero es mucho más frecuente cuando tiene que ver con duelos. El duelo es la manera natural que tenemos las personas de asimilar las pérdidas o bien la violencia. El duelo es un proceso que va por varias etapas. La primera es el shock, que es el ¿qué? ¿Qué pasó? ¿No? La segunda es la negación. Aquí no pasa nada. Después, en los niños viene un periodo de culpa. Es, sí pasó algo y seguramente es mi culpa, ¿no? Uh-huh. Luego se puede intercalar una etapa de depresión y después ira, o bien primero ira y después depresión. O sea, ¿quién sabe qué pasó? Pero sí pasó algo, seguramente es mi culpa. Y la segunda etapa de ira, bueno, si no es mi culpa, ¿de quién es la culpa? ¿No? Uh-huh. O sea, entonces se enojan contra alguien. Y luego se deprimen, o al revés, primero se deprimen y luego se enojan. Después hay una etapa de negociación, que en los niños es muy interesante. Pueden negociar con Dios. Entonces, yo te prometo, Dios mío, que si no sé qué, entonces voy a ser bueno. O pueden negociar con el perro. Si te curas, le dicen al perro, si te curas, te prometo que voy a ver que te compren las croquetas que te gustan, ¿no? Entonces, hay esta etapa como de negociación. Y luego viene la etapa de aceptación. La etapa de aceptación es cuando se toman decisiones. Es decir, bueno, ahora que ya no tenemos al perro, porque se murió el perro, las cosas del perro se las podemos regalar a no sé quién, uh-huh, que tiene perro. Que tiene perro. Uh-huh. Entonces, cuando se toman decisiones, cuando se acepta la situación, se entiende que no es mi culpa, que no puedo negociar para que no pase, que ya no estoy enojado, entonces acepto la situación y tomo decisiones. Sí, es importante. Y entonces se da el paso, ¿no? Uh-huh. Así funciona en los niños. En los adultos funciona muy parecido, pero la etapa de la culpa se puede cambiar por etapas de somatización. Entonces tenemos muchos achaques. Te duele la cabeza, la panza, te da tos, te da diarrea, te da... Al que le da... Pero además, el que ya tiende a somatizar, pues le va a ir peor en lo que ya hacía. Por ejemplo, el que ya tiene migraña, uh-huh, le van a dar migrañas y más fuertes. El, uh-huh, que ya tiene gastritis, pues le va a dar la gastritis y más fuerte, ¿no? Se va a ir a una dimensión mayor, ¿no? A una dimensión mayor. O sea, lo que ya te pasaba, te va a pasar más intensamente y con más frecuencia. En los adultos, después de la aceptación, hay una parte que es la elaboración, que es incorporar este aprendizaje y esta pérdida a tu nuevo estilo de vida, reorganizar la vida. Sí, es como una revisión, ¿no? De lo, uh-huh, que pasa, de lo que va, de cómo vas a continuar, ¿no? Ese es el duelo normal, natural, sano. Es la manera que todos tenemos de enfrentar las pérdidas y la violencia. Uh-huh. Cuando por alguna razón te atoras en una etapa, como que pasa el tiempo y tú sigues triste, o pasa el tiempo y tú sigues sintiéndote culpable o sigues teniendo achaques si eres niño, si eres adulto. Eso significa que tu duelo ya no está fluyendo de manera natural y sí necesitas pedir apoyo profesional. Porque hay duelos que pueden durar años. ¿Y cómo para qué? Sí, el desgaste que estás llevando, ¿no? Y también habrá quien pasa una situación de una pérdida, de un duelo, y de momento también no manifiesta algo por estárselo guardando. Habitualmente, bueno, los hombres es los que creo les cuesta un poco más de trabajo externalizar estas situaciones, ¿no? Y a lo mejor se las guardan y meses después salen, ¿no? Claro, porque no están acostumbrados a platicar con sus amigos. Tienen amigos y se juntan con ellos, juegan Nintendo, juegan dominó, pero no platican con ellos. Las mujeres vamos al café y platicamos, ¿no? Diferentes formas de llevarlo. Depende de dónde se estacione el duelo, puede ser más llevadero o de menor riesgo. Por ejemplo, hay gente que se muere un hijo y la recámara del hijo sigue como mausoleo años después. Van, limpian, ¿no? Sacuden, pero sigue como mausoleo años después. Esa persona puede tener una vida aparentemente normal, pero está atorada en la etapa de la negación, la de aquí no pasa nada. Cuando la gente se atora en la etapa de la ira, pues puede tener muchos problemas en sus relaciones sociales, en sus relaciones laborales, porque permanentemente está enojado y viendo quién se la paga, ¿no? Cuando la gente se atora en la etapa de la depresión, pues igual puede tener muchos problemas en sus relaciones sociales y en la parte laboral porque faltan mucho a trabajar, ¿no? No están de ánimo para hacerle caso a nadie. Sí, está repercutiendo en otras áreas, ¿no? Exactamente. Exacto. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Les recordamos sobre la trivia del día que nos mencionan. El eslogan que la Organización Mundial de la Salud está utilizando en este año para conmemorar el Día Mundial de la Salud 2017. Pueden marcar al 817-5117 y en un ratito, bueno, daremos el nombre de la o del ganador. Vamos a una pausa y regresamos. Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo. En un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón. No pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma. Regresamos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Hoy nos encontramos platicando sobre síndromes más comunes en salud mental con la psicóloga Alejandra Bonola Jiménez de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Jalapa. Y bueno, estábamos platicando de estos precisamente trastornos que son como más comunes desde la experiencia de la psicóloga, y platicábamos sobre depresión, ansiedad, duelo, trastornos adaptativos y los síntomas que pueden pues presentarse. Vamos a continuar obviamente con esta parte, que sería la cuestión de la ansiedad y de los trastornos adaptativos, para que nuestros radioescuchas, bueno, sepan de qué se trata, ¿no? La ansiedad es la preocupación por el futuro, el considerar que no voy a ser capaz de afrontar lo que viene mañana, ¿no? Esa es la situación que tiene que ver con la ansiedad. Así como la depresión tiene que ver con las pérdidas, la ansiedad tiene que ver con la sensación o la percepción de incapacidad para resolver la adversidad o lo que viene, ¿no? Hay cierta cantidad de tensión que nos puede motivar a decir, esto tengo que hacer mañana esto, y entonces vamos a hacer un plan y lo vamos a resolver de esta manera, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? ¿No? Hay cierta cantidad de tensión que te focaliza y te mueve a resolver. Pero cuando se pasa a cierto nivel, esa tensión deja de ser funcional, deja de motivarte a resolver. Cuando esa tensión llega a un nivel en que ya no te motiva, sino que te abruma, y dices, no voy a ser capaz, no puedo, entonces hay una serie de síntomas. La principal característica de los trastornos de ansiedad es que la gente no le queda muy claro por qué se siente mal. No ubica, no detecta. Cuando tú estás estresada por algo. Cuando tú estás tensa por algo. Cuando la gente está nerviosa por todo y por nada, cuando le preocupa todo y nada, eso ya no es un nivel de tensión manejable, saludable, que te motive a resolver y avanzar. Cuando la gente está preocupada por todo y por nada, tiene pensamientos muy catastróficos, muy negativos del futuro, todo va a salir mal, nada se va a poder. Empieza a tener muchas somatizaciones, les duele todo. No, les duele la cabeza, tienen gastritis, tienen colitis, tienen manchas en la piel, pueden tener, si ya tienen una serie de condiciones previas, pueden tener infecciones respiratorias muy frecuentes, infecciones gastrointestinales muy frecuentes, inclusive asma, se exacerban las alergias, los trastornos autoinmunes, hay pérdida de concentración, dificultad para la toma de decisiones, porque como todo va a salir mal y todo me da miedo, entonces les cuesta trabajo tomar decisiones, ¿no? Y hacerse responsable de sus actos. La principal característica de la ansiedad, en mi opinión, sería esa, ¿no? Como la desorganización, una angustia muy desorganizada que no les permite tomar decisiones para resolver la situación que los está poniendo ansiosos porque no la identifican, ¿no? Sí, como los ejemplos que ahorita precisamente estábamos platicando fuera del aire, ¿no? Uh-huh. Que te regresas a cerrar o que si la tarjeta, pero porque no realmente detectas qué es lo que te está preocupando o teniendo ansioso, pero momentáneamente olvidas la situación, ¿no? Los trastornos obsesivos se consideran parte de los trastornos de ansiedad. Uh-huh. Entonces, estos rituales de regresarme a cerrar la puerta, regresarme a ver si apagué la cafetera, ¿no? Uh-huh. O acomodar las cosas de cierta manera. Los rituales son una forma de que nos ayudamos a contener la ansiedad. Pero como no es cierto que esté preocupado porque los lápices estén acomodados del más grande al más chiquito, uh-huh. O sea, no es cierto que eso me preocupe. Pero en el momento en que pongo cierto orden en el escritorio, tengo la sensación momentánea de que estoy en control, uh-huh. Y que puedo resolver. Pero se te acaba muy rápido esa sensación porque no es cierto que eso era lo que querías resolver. Uh-huh. Querías resolver otra cosa que quién sabe qué sea. Uh-huh. Y respecto a los trastornos adaptativos. Los trastornos adaptativos son un conjunto de síntomas que presentamos cuando nos estamos enfrentando a los cambios, que pueden ser, en general, síntomas de ansiedad, la sensación de ahora cómo voy a resolver esto que es diferente. Puede ser un cambio de ciudad, un cambio de escuela, un cambio de empleo. Okay. Bueno, y respecto a un diagnóstico y un tratamiento, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer? Sobre todo de entrada, ¿a dónde tenemos que acudir, no? La Secretaría de Salud cuenta con una red de servicios de salud mental. En la ciudad de Jalapa, los centros de salud del área urbana cuentan con servicios de psicología. También contamos con el módulo de salud mental, que está en Avenida Orizaba, número 27, segundo piso. Y por supuesto también está el Instituto Veracruzano de Salud Mental para atender los casos agudos más severos, pero ahí sí es recomendable. Tienen servicio de urgencias, pero sí es recomendable pasar primero por los centros de salud para llegar con una hoja de referencia. Es importante eso. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo se puede hacer o cómo se hace un diagnóstico? Sobre en una de estas situaciones, ya sea de depresión, de ansiedad, bueno, ya platicábamos la periodicidad, que también es muy importante. Uh-huh. ¿Cómo puedo yo llegar a decir, bueno, me siento así, ya sea, tengo tantos días? ¿Cómo es? Depende, sí, del tiempo, de la duración, de la intensidad, la frecuencia de los síntomas, pero también del riesgo de los síntomas, ¿no? Depende, por ejemplo, si hay intención o ideación suicida. No es lo mismo decir me quiero morir que me voy a matar, que me voy a matar así, sí, mañana. ¿No? Muy explícito, ajá, ¿no? Entonces depende de la frecuencia y la intensidad de los síntomas, del tiempo en que se han presentado, pero también del nivel de riesgo del comportamiento y del nivel de riesgo de los síntomas que presente. Si tiene o no alucinaciones, si tiene o no intención suicida, cómo está haciendo su autocuidado, eso va a determinar mucho si puede ser manejado con psicoterapia por el equipo de psicología de los centros de salud de primer nivel, o bien va a ser derivado a otro nivel de atención con mayor capacidad resolutiva, como puede ser el módulo de salud mental o bien el Instituto Veracruzano de Salud Mental. Aquí supongo que tiene también mucho que ver la intención o el deseo que uno tenga de salir de esta situación, ¿no? Sí, parcialmente, porque no es una cosa de voluntad, no es una cosa de echarle ganas. Como dicen, ¿no? Sí es una enfermedad que requiere atención profesional, tanto los trastornos de ansiedad como los trastornos del estado de ánimo, que son la depresión. Trastornos del estado de ánimo es como se dice depresión. Uh-huh. Entonces, sí, por supuesto, hay que tener adherencia al tratamiento y comprometerse con las indicaciones que le dé el psicólogo, con las recomendaciones que les hagan las enfermeras que se dedican al área de psicoeducación, pero tampoco es como de voluntad, como de platica con él y échale ganas, ¿no? Sí se requiere una atención profesional. Es importante, pues parte de esta campaña que menciona la OMS, pues es acudir a solicitar el apoyo, ¿no? Decidirse, es muy difícil para quien está en una situación de depresión o pasando por una situación de duelo, ansiedad, trastorno adaptativo, a veces recurrir a un especialista, tomar la decisión de hacerlo, pero pues aquí siempre hemos comentado esto, ¿no? Damos la información, se menciona como a detalle todo, pero siempre es importante pues acudir con el especialista para salir adelante sobre eso. Tenemos una llamada, es el señor Guillermo. Bueno, vamos a decir, el señor Guillermo está solicitando nuevamente la información de en dónde, pues a dónde puede acudir para solicitar apoyo en ese sentido. Los centros de salud del área urbana en el que le corresponda o el que le toque más cerca de donde vive. Hay en la colonia Revolución, en la colonia Emiliano Zapata, en la colonia Lerdo de Tejada, muy cerquita de Plaza Museo, en el Centro de Salud Maraboto, en Miguel Alemán, en el Centro de Salud Miguel Alemán, en Banderilla. También contamos con servicio de psicología en el Hospital de Teocelo y en el Hospital de Coatepec. En el que le quede más cerca, puede ir y pedir su cita para el servicio de psicología. O bien al módulo de salud mental que está en Avenida Orizaba, número 27, Fraccionamiento Veracruz, en el segundo piso. Para quien desee acudir a estos espacios. Es muy importante acudir a una atención profesional lo más pronto posible. Como cualquier trastorno, si tú tienes un lunarcito, puedes ir a que te lo chequen y decidir si ese lunarcito es de riesgo o no, a esperar a que tengas cáncer de piel, ¿no? Las implicaciones en el tratamiento van a ser muy diferentes y el pronóstico va a ser muy diferente. No es lo mismo tener gastritis que úlcera. Igual, no hay que esperar a que el trastorno sea muy severo, muy incapacitante para pedir ayuda, ¿no? Si presentamos esta ansiedad constante, nerviosismo constante, sin tener una idea muy clara de por qué estamos nerviosos, si nos dan estos episodios en donde de repente estamos muy nerviosos y hasta temblamos y no sabemos por qué, nos empieza a faltar el aire, tenemos una visión muy negativa del futuro, siempre pensamos que las cosas van a salir mal, tenemos una opinión muy negativa de nosotros mismos, que no vamos a ser capaces de resolver, ¿no? O bien del lado de la depresión, todo lo postergo, nada disfruto, no me dan ganas de hacer nada, estoy triste la mayor parte del tiempo, me cuesta trabajo concentrarme, tomar decisiones, ha habido cambios en mis patrones de sueño o en mi manera de comer, en mi energía sexual, estoy irritable, estoy susceptible, todo me enoja, susceptible, todo me hace llorar. La culpa es de todos menos mía, todo me lo tomo personal. No hay que esperar a tener un trastorno severo para pedir ayuda, que tener un trastorno completamente incapacitante que ya se haya llevado entre las patas tus relaciones familiares, tu trabajo, para pedir un apoyo profesional. Están muy atentos, ¿no? Estos cambios que a veces son imperceptibles o que de un día estás bien o de una forma y al otro día estás así. Entonces, claro, Siempre estar como muy atento, ¿no? Como cualquier trastorno, en la medida que se acuda a recibir un tratamiento profesional lo más pronto posible, pues vas a salir más rápido y menos raspado, ¿no? Si te esperas a estar muy grave, pues el tratamiento va a ser más largo y más complejo. Y el pronóstico no siempre mejor, ¿no? Si mientras más rápido se acuda a pedir apoyo, el pronóstico es mejor y el tratamiento más simple. Y también, bueno, pues es también una alerta para las personas que están alrededor de nosotros, ¿no? Cuando percibimos que algo puede estar diferente en algún familiar, pues siempre es como acercar, ¿no? Tratar de apoyarlo para que no pase algo que después se salga de control o que ya sea muy tarde, ¿no? Entonces es como estar muy al pendiente de esto. Y, bueno, ¿cómo podemos favorecer la salud mental de manera individual? De manera individual, en general, hacer ejercicio aeróbico, hacer ejercicio cardiovascular, es el mejor antidepresivo y el mejor ansiolítico que existe. 30 minutos de ejercicio aeróbico al día tienen un impacto impresionante en la salud general, pero también en la salud mental, ¿no? Tiene una explicación neurológica muy compleja, pero créanme, es el mejor antidepresivo y el mejor ansiolítico. Uh-huh. Es importante también mantener relaciones sociales sanas y vínculos afectivos cercanos. En la medida de que tú tienes amigas, amigos con los que puedes platicar las cosas que te preocupan, las cosas que te interesan, que te sientas apoyado y te sientas escuchado, favoreces tu estabilidad emocional y tu salud mental. Ahora, amigos de veras, no de los de internet, ¿no? O no de los que sales, de los que te ves para ciertas actividades, pero no realmente platicas con ellos, ¿no? Tener miles de amigos en tus redes sociales no cuenta, porque no puedes contar con ellos. El día que se te poncha una llanta, no le vas a hablar, ¿no? Los miles de las redes sociales, no. Cuenta con los que sí cuentas, con los que sí puedes platicar de las cosas que te interesan y los que sí te pueden resolver, ayudar a resolver algún problema que se te presente. Cuenta los que sí le puedo hablar para decirle, oye, fíjate que necesito unas copias de no sé qué, las llaves de mi casa están en tal lugar, por favor ve y, ¿no? O sea, esas son las relaciones sociales que cuentan. Pero para esas hay que invertir. O sea, tener amigos de ese tipo implica tolerarles sus mañas, ¿no? Implica ser maduro. Uh-huh. Implica entender que ellos también tienen necesidades que tú vas a tener que apoyar, vas a ayudar a resolver. Uh-huh. Implica ser tolerante, implica ser paciente, implica hacer concesiones. Y es mucho más fácil tener amigos con los que juegas dominó pero no hablas, o amigos de internet, porque no te implican un esfuerzo, ¿no? Un compromiso. ¿No? Pero esos amigos tampoco van a ser un recurso protector para tu salud mental. La otra cosa que es útil y es importante es tener pareja. Una relación de pareja sana, estable, a largo plazo, es un gran factor de protección para la estabilidad emocional y la salud mental. Y para eso también hay que invertir, también hay que aguantar, ¿no? Uh-huh. Hay que invertir emocionalmente, hay que aguantarle sus mañas y hay que aguantarle sus detallitos, ¿no? Y tener una visión muy madura de que la pareja no es Superman y no son perfectos y tienen sus detallitos, ¿no? Y que a largo plazo no es el romanticismo efervescente de los primeros meses de relación. Entonces dices, no, es que ya se acabó. Y dices, pues, ¿se acabó qué? ¿No? O sea, pasaste a una etapa diferente, ¿no? Que te ofrece cosas diferentes y requiere cosas diferentes. Entonces, tener una pareja estable a largo plazo también es un factor que contribuye a la estabilidad emocional. Evitar el consumo de sustancias psicoactivas también favorece la estabilidad emocional. Es importante, bueno, pues tomar nota de estas alternativas o de estas recomendaciones que nos está dando la psicóloga para que también pues empecemos nosotros a trabajar en nuestra salud mental y no decir, pues no es mi culpa, le toca a otra persona, ¿no? O sea, comprometerse con uno mismo para el desarrollo en diversas áreas y pues tener una calidad de vida, ¿no? Sobre todo es lo que siempre se plantea. Pues vamos casi por concluir el programa, no sé si quieras comentar algo más antes de cerrarlo, y vamos a dar algunas recomendaciones o algún mensaje final pues para nuestros radioescuchas, pues en este sentido sobre cuestiones de salud mental y enfatizado pues con el Día Mundial de la Salud, que es el día de mañana, ¿no? La Organización Mundial de la Salud elige la depresión como tema para conmemorar este año, para concentrar los esfuerzos de las distintas instituciones de salud en el mundo y de los medios de comunicación, para que contribuyan a desestigmatizar la enfermedad mental en general y en lo particular la depresión, en la medida en que consideramos como un estigma la enfermedad mental, postergamos el tratamiento. En la medida que se posterga el tratamiento, el pronóstico es peor y el tratamiento más complejo, ¿no? Entonces, hablemos de depresión, es el lema del Día Mundial de la Salud este año, entre muchas razones, porque la depresión constituye la principal causa de incapacidad laboral en el mundo. Es importante pues empezar a trabajar en nosotros, ¿no? En este sentido. Y bueno, pues para concluir, algún mensaje final que quieras dar a los radioescuchas, o algo que quieras agregar sobre lo que acabamos de platicar. Hacernos caso a nosotros mismos, ¿no? Ser, no negar nuestros síntomas, ser conscientes cuando las cosas no están saliendo bien, pedir ayuda lo más pronto posible. Si nos puedes nada más recordar por última vez la ubicación de el que está ahí en la Orizaba. Uh-huh. Todos los centros de salud del área urbana de Jalapa cuentan con servicio de psicología, pueden acudir al que les toque más cerca de sus domicilios, y también está el módulo de salud mental en Avenida Orizaba, número 27, fraccionamiento Veracruz, segundo piso. El costo varía dependiendo del estudio socioeconómico y dependiendo del sistema de seguridad social con el que se cuente. Pueden acudir ahí para también aclarar alguna duda sobre esto. Pero inclusive la cuota más cara no es cara, O sea, ya está el dato para quienes así lo requieran. Entonces, en Avenida Orizaba, número 27, segundo piso. Arribita de Ubisa. Arriba de Ubisa, exactamente. Para que puedan acudir. Pues agradecemos a nuestros radioescuchas el haber estado el día de hoy con nosotros, escuchándonos, vamos, y a la psicóloga Alejandra Bonola Jiménez, quien viene de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Jalapa, bueno, por todas estas recomendaciones y esta información que es de utilidad tener siempre presente, y sobre todo, como ya lo comentó, pues escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Atender cualquier señal que nos esté dando, ¿no? Como tal. Queremos agradecer a María Soledad Macías Pérez, quien está en cabina apoyándonos desde las 10 de la mañana, y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no les asustan las... Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron. Estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el zorro mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas. Color verde marihuana. A los 14 fue la reina del instituto, el curso que repetí. Las del octavo derecho. ya dijeron, otra que sale rana. Cuando en Crónicas Marcianas la vieron haciendo striptease, en sus quimeras de porcelanosa conquistaba al Pacino. Los del Rayo no éramos gran cosa para su merced. Y la chiquita de Mariquita Pérez tuviera un buen padrino. Los productores que saben de mujeres le darían un papel. Pezón de fresa, lengua de caramelo, corazón de bromuro. Super bebé, puta de lujo, modelo, estrella de culebro. Había futuro en las pupilas hambrientas de los hombres maduros. Enamorarse un poco más de la cuenta era una mala inversión. Debutó de fulana de tal en mi melodrama. Con sus 20 minutos de fama retiró a su mamá. El guión le exigía cada vez más escenas de cama. Todavía por Vallecas la llama Barbie Superstar. Barbie Superstar. La noche antes de la noche de bodas arrojó la toalla. El novio con un frac pasando de moda, enviudó ante el altar. Mientras Barbie levitaba en la Harley de un chulo de playa. Entre el tarot corto maltés y Bob Marley le propuso abortar. Al infierno se va por atajos, jeringas, recetas. Ayer hecha un pingajo me dijo en el Tigre de un bar. ¿Dónde está la canción que me hiciste cuando eras poeta? Terminaba tan triste que nunca la pude empezar. Por esos labios que sabían a puchero de pensiones inmundas, habría matado yo, que cuando me muero ya nunca es por amor. Se masticaba en los billares que el Rayo había bajado a segunda. Por la M30 derrapaba el caballo de la desilusión. Debutó de fulana de tal en mi melodrama. Con sus 20 minutos de fama retiró a su mamá. Estrela que cata brilhar, lina mar, boi uma areia que cata moiar, espalhar desse mundo fora, só rote mar, terra por cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra, povo, cheio de amor, te morna tem coladeira, terra povo cheio de amor, tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade, oi, tanto saudade.